Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. 11:15 de la mañana de un jueves, tiempo de Gustavo Varela, a O Vivo, en La Mar en Coche, fenomenología de la vida cotidiana. ¿Qué haces, Gus? ¿Qué haces? ¿Va bien? Bien, mentamos un saludo, pues ya venimos charlando hace un buen rato, ¿no? Hace una hora. Bueno, no. No, hablamos de lo que hablábamos, que una cosa muy, muy poco radiofónica que podemos decir es que me estabas diciendo algo así como, cuando hablamos de las cosas, nunca estamos hablando de las cosas, sí, sino que lo que estamos nombrando en realidad nos está sirviendo para marcar una perspectiva propia de mundo, ¿no? Sí, yo digo, hay una construcción de una espacialidad. Esa espacialidad nosotros la podemos relacionar con lo otro de nosotros. Y esa espacialidad es una visibilidad, es decir, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Y no vemos siempre lo mismo. Pero eso no quiere decir que lo que vemos cambia porque yo cambié y ahora, viste, me hice vegetariano y entonces veo otras cosas. No, ese es el tema. El tema es otra cosa, que digo, por ejemplo, ¿por qué tienen visibilidad ahora los indios? Nuevamente. Porque los indios habían dejado de tener visibilidad durante muchos años. La tuvieron a fines del siglo XIX, grosso, el último tercio del siglo XIX. La tuvieron a lo largo de todo el siglo XIX y en particular con la campaña del desierto, que fue eso lo que se extendió críticamente dentro del ambiente intelectual o dentro de los ambientes ilustrados. Bueno, qué barbaridad eso que ocurrió, etcétera. Y ahí estaba el indio. Hasta ahí llegábamos. Y llegamos de la mano muchas veces de el que putea roca, ¿cómo se llama? Osvaldo Bayer. Llegamos de la mano de Osvaldo Bayer, llegamos de la mano de esas películas relativas a la matanza, y me animo a decir al genocidio en el caso de los indios. Me refiero a los indios de la Argentina en ese periodo, porque eso estuvo planificado de ese modo. Por Roca y por todos sus secuaces, y básicamente por el poder inglés. Básicamente por el poder inglés. Digo, para mí Roca es una cara, podría no haber sido ese, pero era otro, porque el poder inglés sí era el que efectivamente quería situarnos a nosotros en una posición de administración de cierto trabajo y no de otro. Es decir, no ser industriales, ser agroexportadores. Eso perdió Sarmiento ahí. Si Sarmiento hubiese ganado, seríamos industriales, con todas las dificultades que eso significaba, pero hubiese hecho algún tipo de trama con Estados Unidos, no sé, algo así hubiesen hecho. Porque el problema que tiene Argentina con Estados Unidos es que tienen lo mismo, que es campo. Uh-huh. Bueno, después los yanquis hicieron otras cosas, un montón de otras cosas. Por eso nos mandan chancho frisado. Claro, sí. Entonces, había desaparecido el tema indios. Había desaparecido, no estaba, qué sé yo. Yo no sé en los 70, habría que investigar. Nunca investigué este tema. Pero, digo, ahora vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer un peligro, ¿viste? Que podemos entender eso. Digo, podemos entender, quiere decir, podemos situar que estos tipos tengan miedo. Eso lo podemos situar. Por eso los sistemas represivos son más el efecto del miedo que otra cosa. Bueno, siempre el poder está buscando un enemigo interno que justifique sus acciones, ¿no? Me parece que ahí hay algo de buscar justamente en pueblos originarios, en indígenas, esa posibilidad. Pero imaginábamos que iban a ir por ahí, no. Yo me imaginaba que el enemigo iba a ser el pibe chorro, que iba a ser el morochito del conurbano. Yo me imaginaba eso. Una intervención a las patadas en qué sé yo, viste, en La Matanza. No deja de serlo cada vez que hablan de inseguridad, ¿no? Sí, pero me parece que está un poco desplazado el tema de esa inseguridad urbana y está situado en una cosa de una gente que quiere ocupar un territorio y armar un país, loco. Yo no lo puedo creer que estén hablando de eso. Bueno, y también me parece que está el tema de que ponen en discusión muchos pueblos originarios en el centro del ring el tema de la propiedad. Entonces, cuando vos ponés a discutir eso, aunque sea de expresiones minoritarias, es poderoso e inquietante. Desde ya, y además, porque la repartija de la propiedad efectivamente fue con grandes latifundios, no con minifundios. Y esos latifundios no fueron regalados por Roca. Porque la gente dice livianamente, Roca regaló. Roca regaló. Es cierto que regaló. Pero no fue el que regaló todo. Digo, la mayor, por lo menos por todo lo que yo he estudiado sobre ese periodo, todo eso tuvo que ver con los bancos ingleses, que estaban presentes en el financiamiento de las armas, en particular de los fusiles Remington, que no tienen chispa y que por lo tanto los deslocalizaba a los indios. Y lo otro que pasaba es que el fusil Remington, esa repetición, o sea, no tenés que cargar como un arcabuz, viste, que cargás, qué sé yo, hasta tirás el tiro, bueno, otra vez. Bueno, era un garrón eso. Igual había un tipo al lado que decía eso, un soldado. Pero, bueno, y eso, esos fueron los ingleses. Los ingleses financiaron esa campaña. Si no, por eso yo insisto, viste, Roca es una cara. Es una, como es una cara Macri, en este caso, ¿no? Entonces, digo, volviendo al tema, ¿en qué momento adquieren visibilidad? Por ejemplo, los negros tienen visibilidad, ¿cuándo? ¿Cuándo adquirían visibilidad? Es decir, ¿cuándo vemos negros? ¿En qué momento? Yo te pongo en 1910 y no encontrás una línea hablando de negros. Ni una línea encontrás. Y decís, ¿qué pasó? Ahora te pongo en 1927, 1930 y hay negros. Y hay relatos sobre negros. Y hay, bueno, ¿por qué? Porque es contemporáneo al revisionismo histórico y contemporáneo a volver a ver a Roca, a Rosas. Me perdí a dónde está yendo. No, a lo que quiero llegar es que en un determinado momento vemos algo. Ese ver tiene que ver con una trama histórica. Es decir, no es que yo veo porque, viste, la gente dice, no, cada uno tiene su realidad. Eso es mentira. Eso es mentira. No es, porque hacemos más o menos lo mismo. Vos estás con pantalones igual que yo, nos pusimos zapatillas, ¿me entendés? Allá está el operador que viene, se siente y hace lo que tiene que hacer. No es que tiene una realidad hoy y otra mañana distinta. Y se empieza a comer los enchufes. ¿Entendés? Más o menos hacemos las mismas cosas. Más o menos. Hay diferencias. Vos decís, bueno, yo odio a mi cuñado. Bueno, todo el mundo odia al cuñado. No es que vos tenés tu realidad y tu cuñado tiene otra. Es la misma situación. Entonces, eso no es visibilidad. Visibilidad es qué se ilumina. Eso es Foucault, es Deleuze, esto. ¿Qué se ilumina en un cierto momento? Quiere decir, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, la imagen del trabajador. ¿En qué momento aparece? ¿Estaba en 1910? No. ¿Había gente que trabajaba? Un montón. ¿Pero era el trabajador una figura? No. Para, antes de qué se ilumina, ¿quién tiene el reflector? Nadie. Es la misma sociedad la que compone. Nosotros estamos componiendo una trama que tiene que ver, porque vos tirás una pelota y no sabés quién la cabecea. Y si la cabecean, y por ahí la cabeceó uno, la cabecea el otro, qué sé yo, estamos todos cabeceando lo mismo. ¿Qué hace que algo entre, sería, no? Sí, tal, bueno, pero no hay una explicación específica. Me parece que lo que efectivamente ocurre es que en un cierto momento, yo ahora estoy con los alumnos de la facultad, están entregando sus proyectos para hacer videos de 2 minutos. Tienen que hacer. Entonces yo les pido un informe, una hojita para ver qué van a hacer. Bueno, hay mucho tema vinculado a queer, travestis, todo ese asunto de sexualidades periféricas. O, bueno, ¿y por qué está eso? ¿Por qué vemos eso? Eso, yo te digo, en los 70 nadie veía, nadie hablaba de eso. Yo no me acuerdo mucho de los 70, un poco me acuerdo. Pero digo, en ciertos momentos se empieza a hablar de ciertas cosas que empiezan a componerse en relaciones seriales. ¿Entendés? Quiere decir, vemos sexualidad, vemos en un cierto momento, ¿no? Sí. Ahora, no, pienso por qué algo que está en la periferia o está en la sombra, sí, de repente logra empujar. Me pregunto si no hay ahí también un movimiento social que empuja para que algo esté en el centro. Lo pienso como procesos con esto que decías, por ejemplo, con sexualidades disidentes, sí, o otros modos de nombrarlo, pero también lo hemos visto, por ejemplo, cuando se puso en discusión con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hace muy poco tiempo, qué implica una comunicación como derecho, el rol de medios comunitarios, qué implica que la comunicación esté en manos privadas. Todo ese debate era muy periférico y de repente toma el centro. Y me pregunto si ahí no es el propio movimiento social el que le da fuerza a algo que parecía periférico y minoritario. Mirá, y de repente yo te pongo se amplía un ejemplo, porque encuentra en otros cuerpos, digamos, la posibilidad de que se entienda algo de lo que se está diciendo desde hace mucho. ¿De qué año es este radio? 1989. Ok, ¿de qué año es la Facultad de Ciencias Sociales de la carrera de Ciencia de la Comunicación? Te escucho. Y 1987, creo que es 86, por ahí. Entonces vos decís, ¿el ciclo dónde termina? ¿Dónde se arma un ciclo vinculado a la comunicación? ¿Por qué los 90 mostraban al periodista como el adalid de la ética? Porque tenía que ver con lo mismo. Es decir, con la producción de un sistema de verdad que involucraba a los medios de comunicación, que involucraba a aquellos que participaban de los medios de comunicación y todo ese asunto. Entonces, eso, ¿cuándo fue? ¿1980 y pico? Bueno, ok, ¿hasta cuándo? ¿Sigue siendo igual? La matrícula de la gente de ciencia de comunicación baja, no tanto como otras, pero baja. Quiere decir, está descendiendo. ¿Por qué desciende? Cuando yo egresé del colegio, en el colegio secundario, fue el año que mayor inscripción de gente de pibes de 17, 18 años en los institutos militares. ¿Qué año era? ¿Cuál va a ser? ¿El 92? No. ¿En qué año fue eso? En el 79. O sea, hervía de milicos la sociedad y se veían y estaban, y ¿entendés? Vos componés ahí una situación. Si yo te digo, veamos la violencia de los años 70, yo te muestro las publicidades, las notas a Alberto Alonso, con un rifle, una publicidad vinculada de Citroën, viste, que parece un revólver. Bueno, Susana Jiménez vestida no sé qué, con un arma. Eso no lo inventé yo, ni yo hice esa relación, la hizo un tipo que no me acuerdo el título, no me acuerdo el nombre del autor, pero se llama La Gente Feliz, no, La Gente Común de los años 70 o algo así. Me pregunto por qué ahora Beto Alonso aparece con una birra artesanal. Bueno, bueno, vemos ciertas cosas y otras no vemos, eso es. Entonces esa visibilidad, nosotros en general estamos acostumbrados a un análisis semiótico de las cosas. Bueno, vemos una foto y la gente empieza a interpretar. Dice, no, bueno, a mí me parece que esto, mirá cómo tiene la mano quiere decir que no sé qué. Y todo eso no habla la foto, todo eso lo habla la época. O sea, vos hablás de esa foto de ese modo. Mm. Por eso Barthes dice, bueno, ¿cuál es el puntum? El puntum de la foto es el lugar en torno al cual esa foto se compone. ¿Entendés? ¿Y no hay un análisis semiótico capaz de trascender a la época? Imposible. Digamos que vos puedas mirar semióticamente, pero con una mirada más amplia que hoy. No, porque eso supone que la época no está en vos. Y vos sos la época. Vos sos la época. ¿Cómo te puso tu mamá? ¿Boca arriba o boca abajo cuando era chiquito? Esa es la época. No, ahora hay que ponerlo boca arriba. Bueno, ¿qué? Eso genera otras cosas seguramente. Te ponían en una mochilita. Bueno, ¿entendés? Todo eso es la época. Nadie está exento del tiempo en el que vive. Por más que suponga que hay una objetividad de las cosas, nadie está por fuera de eso. Desde la comida, a la práctica cultural, al lenguaje. Vos mirá las películas de la década del 30 en el cine nacional argentino. Y hablan todos como Gardel. ¿Cómo está el pibe? Todo el mundo habla así, ¿viste? Habla Gardel, habla todo Tito Luciardo, Bataglia, todos hablan del mismo modo. ¿Y por qué es eso? Porque si yo llamo a tu casa, me atiende tu papá, y yo, Diego, no, soy el padre, me dice. Y no es porque tu voz es genéticamente parecida a la de tu viejo, sino porque habita en el mundo del mismo modo. Y ese modo no es un modo único de tu familia, es un modo más colectivo, más amplio. Seguramente la familia tiene su propio nido en esas visibilidades, pero, ¿viste? Es más amplio que eso. Mirá las mascotas. ¿En qué momento empezamos a ver perros y gatos? Vos me decís, no había. Había, yo tuve un perro cuando era chico. ¿Viste? Estaba, pero el perro era un perro. ¿Entendés? Ahora hay unos cuidados. El Pharmacity. Ya hemos charlado. No, el Pharmacity de la farmacia. Sí. Es las veterinarias de ahora. Lo encontrás en la veterinaria y te encontrás con un shopping destinado a los canes. Ayer vi una cosa muy interesante, justamente me llamó la atención y casi te mando un mensaje. Un Pharmacity, que es un objeto de análisis de esta columna de hace tiempo, al lado de una dietética, y era muy fuerte porque eran todos los medicamentos más todo lo que ofrece Pharmacity, estaban al lado de un local con las mismas luces y todo, pero con semillas. Sí, con gente diciendo, ¿dónde vas? Al gimnasio. Pues están todos preocupados. Qué raro que está todo aún, ¿no? No, es que es la voluntad de ser eterno, ¿viste? Para mí eso es insoportable. Es preferible coquetear con la idea de que la muerte está cerca, o no cerca, pero digo que forma parte de la trama, y no, viste, que voy a vivir toda la vida y voy a tener 99.000 años y voy a seguir haciendo ravioles y me voy a anotar en derecho a ver si termino la carrera. Una pesadilla, por cierto. Una pesadilla desde ya. Pero por eso te digo, eso es lo que se ve, ¿viste? Eso es lo que se ve. Se ve salud, ¿a partir de cuándo? Y hace 100 años, más, un poco más, que vemos salud todo el tiempo. Esa es la medicalización de la sociedad. Mañana, querido Gustavo Varela, tenemos No lo tomes a mal junto a Marcelo Zanelli, este stand-down que hacemos los terceros viernes de cada mes, con el agregado de Piso de Ruido, distintos amigos y amigas de la tribu que van a estar pasando vinilos. Esas en la previa, en el post, en el durante. Este lugar. ¿Qué? ¿Cómo? Pero esta, ¿viste? No, prefiero no... ¿Qué te molesta del vinilo? No, ¿viste? ¿Qué van a pasar música con vinilo? ¿Y cuál es el problema? Por favor. Con la cantidad de recursos técnicos que hay ahora, vamos a poner otra vez el disco con la púa. Uy, de repente te pusiste así del progreso técnico. Obvio, yo soy uno del progreso técnico. No, está buenísimo. Me encanta, mañana. No, porque además lo que me gusta del vinilo es que está el vinilo. Ajá. porque el vinilo era de forma, no solamente de función, no era solo escuchar. A mí me gusta el audio también un poco, es distinto. No, pero ¿viste? Te pones... No, bueno, yo no voy a entrar en ese... No voy a entrar porque voy a salir perdiendo, pero yo lo que te digo es lo siguiente, vos pones un vinilo... Yo fui de la época del vinilo toda mi infancia, mi adolescencia y todo, y yo escuchaba y miraba el disco, la tapa del disco. Claro. Me la sabía de memoria, leía todo, leía... Polaroid, viste, tal cosa, la fecha, cuando había hecho, todo, porque querés meterte adentro del tema... Y no se puede, por más que Jimi Hendrix le prenda fuego a la guitarra. Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana, los jueves en La Mar.